pues estar esta noche aquí reunidos para hablar de uno de los temas más apasionantes y que la gente ha tomado muchos años de estudio. ¿Y cuándo la felicidad se volvió un asunto sencillo? Gracias, Karina. Buenas noches para todos. Miren, básicamente, de verdad que la felicidad se vuelve un tema serio cuando uno empieza a mirar el impacto que va teniendo en el mundo de las organizaciones a medida que va evolucionando el concepto de liderazgo. Podemos pensar que en los dos últimos años hemos participado en muchas charlas alrededor de la felicidad y pareciera que el tema de la felicidad es un tema de moda. Yo particularmente llegué a pensarlo así. No obstante, en algo que voy a contar ahorita en la conferencia, tuve una revelación y me di cuenta que el tema de la felicidad está en el mundo de las empresas y vino para quedarse y por mucho tiempo y está directamente asociado a lo que esperan las nuevas generaciones en el lugar de trabajo. Así que el escenario es muy claro y es lo que vamos a tratar de invitar a reflexionar hoy a nuestra audiencia y es en este sentido. O las organizaciones incorporan en el ADN de su forma de actuar la felicidad como una herramienta gerencial o van a perder todo el talento joven que va a ir desfilando por la puerta de salida cuando no encuentre ese escenario en el lugar de trabajo, sin importar la historia de la empresa, el tamaño de la empresa, el poder de la empresa, porque finalmente eso ya no convoca a los jóvenes, a las nuevas generaciones que tengo aquí presentes y a los que vienen detrás, porque finalmente lo que vemos en el libro es el resultado de una investigación y un ejercicio de prospectiva e investigación alrededor de los que hoy están en el mundo del trabajo, que son los llamados millennials, ahorita los repasamos, pero también prospectiva alrededor de los que vienen atrás. Hay una generación que viene atrasito, que tiene 15 años de edad, pero que en 5 años van a estar en las empresas. Y si los que están aquí, que son gerentes, han tenido algún nivel de dificultad con los millennials, porque son algo extraños y difíciles de manejar, pues la noticia es que los que vienen atrasito van a ser más complejos. Yo no sé si peores, van a ser más complejos. Así que el tema es, la felicidad entra de una manera muy seria en la medida en que empieza a ser una herramienta gerencial dentro de las organizaciones. Sin lugar a dudas, ese es el eje central del libro. Básicamente el planteamiento es este, no está así en el libro, pero lo comento aquí con ustedes. Estamos hablando de un problema de lenguaje. Y estamos hablando de diferentes idiomas. Ahorita lo voy a explicar un poco más a fondo. Y el punto es muy claro. Cuando tú dices a estos jóvenes, trabajan desde la casa, trabajan en pijama, no los motiva nada, ni siquiera el dinero, etcétera, etcétera, es una realidad. El punto de inflexión está cuando uno empieza a pensar, ¿qué hacer con esa realidad? ¿Voy a pelear contra esa realidad o voy a administrar esa realidad? ¿Qué tan cambiable es esa realidad? ¿Qué tanto puedo yo cambiar ese lado de allá o si el cambio tiene que ser de este lado de acá? Entonces, el llamado y la invitación para los que tienen el libro en sus manos y quienes lo van a adquirir al salir, es el siguiente, es una invitación a cómo empezar a hablar ese nuevo lenguaje. Tal vez lo decía un célebre pensador, cuando tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Y eso es un poco lo que van a sentir hoy los que están aquí liderando, y ni siquiera son los líderes empresariales. Nosotros como padres, como madres, también somos líderes de estos jovencitos. Y parece que les habláramos en otro idioma, y la verdad es que para ellos es otro idioma. Entonces vamos a entender qué es lo que hay detrás y eso lo vamos a profundizar en el desarrollo de la conferencia en la medida de lo posible, pero sobre todo en la lectura del libro. Entonces, pues, muchísimas gracias por esa obra y yo sé, estoy segura, que el libro va a ser tan útil como el libro que todos los asistentes acá, que todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, Karina. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer un desorden bien interesante para arrancar esta conferencia y que nos podamos divertir a fondo. Así que por favor me levantan la mano todos los menores de 30 años que hay aquí presentes en este salón, incluidos los de 30, seriamente hablando. Los de 30, 31 ya no califica. 30, los de 30, como son poquitos, se ponen de pies, por favor, cogen todas sus cositas y se vienen acá al frente, se van a parar aquí al lado mío, si son tan amables. Todos los menores de 30, 30, 25, 20, incluidos los organizadores, entrevistadores y similares que están en estas primeras filas, por favor, me desocupan esas filas y se me van hacia la parte de atrás. Y todos los de 30 se ubican en estas dos primeras, por favor. Esta es de ustedes, esta es la fila de ustedes. Privilegiada, primera fila, así que VIP que llaman. Si quedan faltando, entonces nos vamos corriendo, por favor, hacia atrás para dejar aquí en las primeras filas a los jóvenes, porque de ellos vamos a hablar hoy. Y se van a dar cuenta por lo que voy a decir, que la estrategia de ponerlos aquí al frente es para evitar que se salgan, ¿no? Muy bien, jóvenes. Antes de arrancar, entonces, van varias cositas. Primero, la parte comercial para salir de ese tema. La parte comercial es esta, estamos vendiendo el libro, este es un lanzamiento del libro, así que tienen el libro a disposición afuera, vale 50 mil pesos para las personas que lo quieran llevar, con una promoción muy especial. En el próximo mes de julio va a salir al mercado este libro, en versión ebook. Se llama Las nuevas generaciones en el trabajo, ¿qué hacer con estos jóvenes? Yo creo que el título es lo suficientemente diciente, básicamente lo que nos plantea es un modelo para atraer, comprometer y retener al talento joven. Voy a ir haciendo una traducción porque yo sé que aquí hay varios que me acompañan que probablemente ya no estén ni siquiera en el mundo corporativo, pero son padres o madres, así que voy a ir tratando de hablar también el lenguaje del líder papá, líder mamá. Eso hace una invitación a cómo lograr que nuestros hijos quieran estar en nuestra casa, se comprometan con los propósitos de familia y adicionalmente, como somos muy paisas y los queremos tener ahí en el nido por mucho tiempo, que se queden con nosotros mucho tiempo, porque es que ellos como que no es la hora de partir, ¿verdad? Así que eso es atraer, comprometer y retener. Este sale en julio. Y este otro ebook sale en octubre. Lo vamos a estar lanzando en consonancia con un evento maravilloso que ya lo leían ahí en la presentación. Es la llegada por segunda vez a Colombia del CLEIN. El CLEIN es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Vienen 1,000 estudiantes o más de toda Latinoamérica. Van a estar aquí en Medellín durante una semana y vamos a hacer que coincida esa semana del CLEIN con el lanzamiento de este libro, que lleva por nombre, ¿Cómo disfrutar de la vida libre y sin jefes? Los que compren el libro hoy van a recibir gratis uno de los 2 ejemplares en versión electrónica. Así que simplemente llenan un formato que ir rotando por ahí y escogen, yo me quiero llevar este o yo me quiero llevar este cuando salga el lanzamiento. Y cuando salga el lanzamiento, cuando llegue el lanzamiento, les será entregado. Esa es la parte comercial. El libro estará en librerías en Colombia, me dice la casa editorial, que para finales del próximo semestre. Así que sería muy interesante ganarnos unos meses teniendo la oportunidad de comprar el ejemplar acá. Vamos con las reglas del juego. Primero, para que pasemos rico esta noche, hay 7 cosas que les quiero decir. La primera de ellas es, por ahora, los quienes ya compraron el libro, me levantan la mano, por favor. Por favor, no lo destapen. Si ya lo destaparon, no lo rayen todavía, porque tienen la posibilidad de que al final de la conferencia ustedes digan, ese libro no tiene lo que yo quería, y lo puedan dejar afuera y se les pueda regresar el dinero. Listo, así que no hay obligación de comprarlo. Y si lo que sucede acá no te gusta, simplemente lo regresas. Primera invitación. Segunda, lo que vamos a hablar ahora está basado en estudios de tendencias. Por lo tanto, las conclusiones que yo voy a plantear, por favor, bajo ninguna circunstancia, las interpretemos de que todos son así o que nadie es así. Son tendencias generacionales que acompañan a muchos de los que están en cada rango de edad. Pero es probable que alguien diga, mi hijo, que está en esa generación de la que estás hablando, mi hijo no actúa así. Mi hijo no es así y está bien. O tú puedes decir, yo con los años que tengo no soy como tú dices y está bien. Esos son estudios antropológicos que básicamente lo que muestran es una tendencia general en la población humana, ¿vale? Así que no tomemos esto radicalmente como todos o nadie. Tercera regla del juego. La experiencia, este ratico que vamos a compartir, es una montaña rusa de emociones. Esto empieza mal. Probablemente ponga bueno, después se pone mal, y eso va a ser como así, arriba o abajo, y al final puede ser que tú salgas como con una cosa aquí que te diga, salí inspirado, o digas, salí preocupado. Yo estoy casi seguro que algunos de este salón, los de aquí para allá, los de acá para acá, van a salir inspirados o van a salir preocupados. ¿Qué generación va a ser la que salga preocupada? No sé. ¿Qué generación sale inspirada? No sé. Pero probablemente va a estar ahí. Por lo pronto, si durante el camino sientes como ganas de salir corriendo, no lo hagas. Les voy a poner la analogía. Esto es como una cirugía a corazón abierto y de repente cuando están adentro sacándote lo que te está molestando, sales corriendo con la herida abierta. Déjate llegar hasta el final para que llegues con todo cubiertico y salgas sin problemas. ¿Estamos claros? Tercera, cuarta. Todo lo que vamos a ver acá, que vamos a presentar un modelo de gestión y una cantidad de cosas, no es porque estemos vendiendo nada. Estamos informando que ya hay una solución en el mercado y simplemente tener esa información es importante para ti. Quinta regla del juego, identifica tu idioma, recuerda que el libro está en mandarín. Habla ahorita de idiomas, vamos a hablar de 4 generaciones y vamos a hablar de 4 idiomas, quechua, español, inglés y mandarín. ¿Listos? Por generaciones. Si tú durante la conferencia entiendes que de verdad tu forma de ver la vida, tu forma de pensar, lo que piensan en tu empresa, cómo te has formado y cómo estás, es de un idioma como el quechua, yo diría piénsalo muy bien a la hora de llevarte el libro, porque probablemente no vas a entender mucho de lo que diga el libro, porque el libro está en el idioma más avanzado, que es el mandarín. No es porque esté escrito en mandarín, estamos hablando de una analogía, ¿listo? Estamos haciendo una simbología. Si sabes leer solamente un idioma, ahórrate esos 50 mil pesitos y el tiempo de leerlo. Porque lo que va a pasar es que vas a leerlo y vas a decir, esto no lo entiendo. ¿De qué me hablaron durante todo este libro? ¿Qué era todo esto? Así que muy atento para identificar en qué idioma yo les voy a ayudar, les voy a dar pistas para que ustedes se ubiquen. ¿En qué idioma estás? Y de acuerdo a tu idioma, pues dices, sí, estoy preparado, soy capaz de leerlo. O si no, en esta ocasión paso. Sexta regla del juego. Verás un modelo de ingeniería sistémica que resuelve toda la problemática de la que vamos a hablar. Es un modelo de ingeniería, yo no soy psicólogo, así que no tiene psicología. Es un modelo que está listo y preparado con estándares de ingeniería para ser normatizado, para hacer de eso un sello que en el próximo futuro va a ser un sello que van a mostrar las organizaciones para ser atractivas para los potenciales empleados. El mundo cambió y está cambiando cada vez más. Nosotros antes, todavía en economías como la nuestra, pues hacemos fila para tener empleo, ¿cierto? Y las organizaciones pueden decir, es que si no le gusta, váyase, que es que hay gente esperando. El tema es que la gente talentosa, como somos todos los que estamos acá, vamos a tener un privilegio en el próximo futuro. Y ese privilegio es de escoger dónde trabajo. Y probablemente, para la época en que ustedes salgan al mundo laboral, van a poder pedirle a la empresa, ustedes tienen un certificado de gestión de la felicidad. Porque si no lo tienen, ni siquiera los voy a considerar como potenciales patronos míos. Y eso va a ser chéverísimo. Así que es un modelo de ingeniería estandarizado que en este momento está en proceso de estructuración, toda la norma técnica internacional para que nos llegue como un modelo de gestión a las organizaciones que todos lo puedan aplicar. Y por último, la recomendación de siempre, hay que tener el corazón abierto, la mente dispuesta, vamos a pasar bueno, va a haber momentos difíciles, pero les aseguro que al final vamos a salir bien. ¿Listos? Para arrancar, una historia. La historia tiene que ver con el encuentro que yo tuve por primera vez con estos jovencitos que tenemos por acá al frente. Ese encuentro se dio hace unos años cuando tuve la posibilidad de que me invitaran a ser profesor de una cátedra de emprendimiento en el quinto año de economía de la universidad donde yo me gradué. Y yo dije, voy a dar clase en la universidad. Nunca había dado clase en la universidad, así que voy a ayudarle a estos jóvenes en lo que pueda a hacer empresa. Y entonces, lo único que sí, cuando me invitaron, negocié con el decano en el momento, era que me permitiera moverme un poquito en el tema de la evaluación, porque particularmente he sido bastante crítico de los sistemas de evaluación tradicionales, en la medida en que le enseñan a uno que uno puede sacar 3 y ganar la materia, pero en la vida real uno no tiene desempeños de 3. En la empresa o gana o pierde. Es de 5 o de 0. Y ese tema de calificaciones, exámenes y todo, entonces yo dije, no, si me dejan hacer algunas cosas con la devaluación, doy la cátedra y efectivamente me lo aceptaron. Así que el primer día de clases, estoy frente a 24 estudiantes. Yo estaba muy emocionado, así que decidí retarlos y mi reto fue el siguiente. Les dije, vea muchachos, no vamos a perder el tiempo. Aquí hay gente que le va a gustar esta materia porque sienten que pueden hacer empresa y hay otros que simplemente para ustedes esto es un relleno. Así que a mí no me interesa perder el tiempo con las personas que sientan que esto es un relleno. Miren, es tan sencillo como esto. El que necesite la materia ganada me levanta la mano de una vez. Yo le doy por ganar la materia con la nota mínima y se van y no vuelven. Yo me quiero quedar aquí en el salón con los que realmente están motivados con ser empresarios. Pues así como con ese mensaje retador, desafiante, para que se motivaran. Y tímidamente alguien me levantó la mano y me dijo, profe, ¿es en serio? Sí, es en serio. Aquí está esta hoja en blanco. Los que firmen la hoja se pueden ir, se pierden. Yo les pongo la nota mínima y nos vimos. Casi la mitad del salón me firmó la hoja. Y dije, wow. Pero bueno, me motivaba, ¿no? Y decía, no, pero se quedaron los que querían. Poquitos, pero se van a entregar con la materia, la van a poner toda, vamos a aprender, vamos a crecer. Y empecé a poner algunos trabajos. El primer trabajo era la investigación de mercados, que me hicieron información de su proyecto empresarial, qué mercado podían estar mirando, qué había en el mercado, competencia, todo eso. Llegó la hora de la entrega del informe preliminar. Para hacer la historia larga un poco corta, estamos hablando de quinto año de una facultad. Están a punto de salir al mundo laboral. Un estudiante me entrega el informe previo de la investigación de mercados en una hoja escrita a mano alzada. Estamos hablando que eso fue hace 10 años, o sea, que tampoco fue pues cuando no había computador. A mano alzada y a lápiz. Y dije, Dios mío, pues es decir, esto es una falta de respeto. Es decir, ¿en qué estamos? ¿Cómo es posible que no se tome el tiempo ni quiera transcribirlo en un computador y presentarlo? Así que yo salía de clases, me sentaba en el carro y tomaba aire profundamente. Y decía, Dios mío, son mis alumnos, dame paciencia, llévatelos, no sea que te los mande. Me retaba muchísimo, así que terminé esa cátedra y dije, no, con esta generación no hay nada que hacer. Estos muchachos no tienen el rigor, no tienen la entrega, no tienen el compromiso, no tienen la pasión que teníamos nosotros cuando estábamos en clase. Y como la vida del día me dio otra oportunidad. Y el desquite me lo dio porque me invitaron a ser parte, a enseñar en primer semestre de la... Bueno, además yo dije, debe ser un poco también por nuestra universidad. Yo la quiero mucho, el decano de nuestra facultad está por allá atrás observándonos, así que la llevo con honor. Pero también sé que nuestra universidad no es la mejor universidad del país. Pero como la vida es vida, me invitaron a dictar clase en el primer semestre de Administración de Negocios de la mejor universidad del país, la Universidad de los Andes. Yo dije, bueno, seguramente allá la cosa va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la Universidad de los Andes. Y mi cátedra era Desarrollo Humano. Y dentro de mi cátedra me correspondía orientar a estos muchachos a ver en qué iban. Y entonces empezó a surgir nuevamente ese síndrome de apatía con estos chicos. Y yo conversando con ellos, les preguntaba, bueno, ¿qué te tenía aquí estudiando Administración de Negocios? Ah, no, es que mi papá es el dueño de tal industria y él espera que yo cuando termine, que yo le reciba el negocio. Pero, ven, ¿te gusta esto? No, a mí no me gusta. Yo estoy esperando que el viejo muera y cuando él muera me ponga lo que a mí me gusta. No, pero ¿cómo es posible? Y así, uno con otro, ese tipo de apreciación acerca de por qué están estudiando la carrera que están estudiando, no había como ese sentimiento de pasión, me gusta, lo quiero hacer porque siempre he soñado ser un gran administrador de negocios. Algún día les dije, bueno, de todo lo que tienen ustedes, de todo el calendario que tienen durante la semana, ¿cuál es el mejor momento de la semana? Tiene que haber alguna materia que les guste, ¿cierto? Así no sea la mía. ¿Cuál es el mejor momento de la semana? Y me dicen, el viernes por la tarde. ¿Y qué clase tienen el viernes por la tarde? No, profe, ninguna. Tenemos encuentro ahí para tomar cerveza. Y dije, y esos son los futuros empresarios, líderes de nuestro país. Y dije, con esta generación, definitivamente, no hay nada que hacer. Y en ese momento dije, jamás, mientras Dios me lo permita, volveré a trabajar con esta generación. Porque es una generación, al final, le dicen la generación Y. Y dije, no, esa no es la generación Y, debe ser la generación Y latina, de irresponsables, inconsistentes, inmanejables, impertinentes, irreverentes, inconscientes, aquí tengo el pastel, insufribles, inmanejables, como dirían en España, infumables. Ese es el problema que están viviendo las organizaciones hoy. Ese es el estigma, esa es la caracterización, esa es la forma como estamos viendo en las empresas el desempeño de la gran mayoría, no todos, de la gran mayoría de los jóvenes pertenecientes a las nuevas generaciones. Así que vamos a explorar un poco el origen de este asunto, dónde se da, metámosle a esto teoría para que suene como una conferencia interesante. La teoría dice lo siguiente, según la CEPAL, en este momento en nuestro país, en Colombia, esta es la fuerza laboral en el mundo del trabajo. Hay cuatro generaciones vigentes, los baby boomers, ahorita vamos a explicar cuáles son esos, la generación X, la generación Y y la generación Z, que son los nativos digitales. La CEPAL está hablando de algunos nativos digitales ya en el trabajo, porque ellos hacen una diferenciación en los rangos etarios, es decir, en las edades. Pero al final, lo que les quiero mostrar con esto es, hoy en día, en el mundo del trabajo, en Colombia, el 53% de los trabajadores ya son de las nuevas generaciones. Es la fuerza laboral más grande que hay en este momento en el país. Entonces, a eso hay que ponerle atención, porque si ese 53% son de esa generación, y, oye, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Vamos a ir rápidamente a la parte teórica. Esto está en los primeros capítulos del libro, así que no me voy a tener mucho. Primero, están la generación de los baby boomers. La generación de los baby boomers son los que en este momento tienen algo así como más de 50 años de edad. Son los que nacieron por ahí en la época de la posguerra hasta 1965. Los rangos de edad cambian de acuerdo al estudio, así que ahí nos vamos a poner pues muy precisos. Pero sí hay unas percepciones importantes que quiero compartir con ustedes. Cada uno de nosotros, independientemente de la generación, siempre, para conectar con el tema de la felicidad, siempre, hemos trabajado, hemos vivido y hemos luchado por ser felices. El tema de la felicidad no es de ahora, pues por la nueva generación y todo este cuento. No. Todos hemos trabajado por ser felices. Lo que sucede es que la felicidad ha significado algo diferente para cada generación. Entonces tenemos aquí la primera generación, baby boomers. Estas personas sufrieron todo el tema de la posguerra, así que su gran aspiración en la vida era conseguir un buen trabajo en una buena empresa con unos buenos niveles de estabilidad, de tal manera que yo me pudiera jubilar. Y ese fue su gran sueño. Y esa fue su gran aspiración. Por lo tanto, esperaban un líder que tuviera esa imagen así como de gurú todopoderoso que me llevara a buen final en mi vida laboral. Y eso es lo que yo esperaba de un líder. Mi expectativa frente al trabajo era simplemente que me brindara, para decirlo en una palabra, seguridad. Felicidad igual a seguridad para el baby boomer. ¿Estamos claros? Pero luego viene la siguiente generación. Las estadísticas de la inscripción nos dicen que aquí en este salón debe haber algo así como casi el 50% del salón son de esta generación, la generación X. La generación X somos los nacidos después de 1965, ese es nuestro rango de edad, hasta mediados de los 80, por ahí como hasta 84, 85, estamos en la generación X. Nosotros tenemos una forma distinta de ver el mundo, somos un poco menos conservadores que los baby boomers, pero adicionalmente en nuestra definición de felicidad, la felicidad está directamente asociada a nuestro nivel de éxito. Así como al baby boomer le enseñaron, mijo, consígase un trabajo en una empresa grande que le brinde estabilidad para que se pueda jubilar, a nuestra generación, a nosotros, nos vendieron una película muy interesante. Y la película fue, trabaje duro para tener éxito, porque después de tener éxito serás feliz. Ay, sí, todos la sabemos. Todos lo vivimos. Y entonces lo entregamos todo para ser buenos trabajadores, para ser buenos profesionales, para ser buenos empresarios, en lo que estuviéramos. Siempre estuvimos entregándolo todo en pos de eso que estaba al final del camino, que era la felicidad que venía después del éxito. En estos dos elementos, en estos dos primeros rangos de edad, entonces encontramos unos paradigmas o unos mandatos generacionales muy particulares. Me voy a quedar con el nuestro y a partir de este momento voy a contar una parte de la historia que tiene que ver conmigo. Con ningún ánimo de ser pretencioso, aquí tengo muchos amigos que han sido alumnos y conocen mucha parte de mi vida, así que no tengo cómo pretender nada diferente a lo que soy, pero simplemente para dar testimonio exacto de cómo yo, César Lozano, viví en carne propia ese proceso. Ese mandato yo lo cumplí a rajatabla. A mí me enseñaron que había que entregarlo todo para tener éxito, para ser feliz. Ahora, lo interesante es que cada uno de nosotros en nuestra generación le dio una definición particular al éxito. Para unos, éxito es igual a acumulación de poder. Para otros, éxito es igual a acumulación de fama. Para otros, es igual a acumulación de dinero. Para otros, es igual a acumulación de conocimiento. En mi caso particular, yo lo tenía muy claro cuando me dediqué a esta actividad de enseñar. Yo dije, yo seré exitoso el día que sea un conferencista bien pago, con agenda llena. Para mí, esa era mi visión de éxito. Ser exitoso el día que yo tenga agenda llena y sea un conferencista bien pago. Y recorrí el camino. Y a la sazón de unos 15, 16 años de estar haciendo el ejercicio profesional, llegué a este nivel. Llegué al nivel en que yo tenía agenda a un año. Es decir, si una compañía necesitaba que yo le ayudara con alguna de mis intervenciones, tendríamos que pensar en, si quieres, para el 2017, dime para qué parte del segundo semestre. Ese era más o menos el rango de negociación conmigo. Y por supuesto, por un tema de oferta y demanda, el tema de los honorarios van subiendo y terminé teniendo un buen nivel de compensación. Yo creo que es algo que me benefició mucho en la vida. Nunca lo busqué así, pero era la única forma de filtrar para poder, uno no puede atender a todo el mundo. Es decir, uno tiene un límite en la agenda. Así que uno tenía que empezar a subir tarifas para tratar de segmentar un poquito más el mercado. Al final de la historia, para que ustedes se den cuenta que lo que voy a decir a continuación tiene un sentido claro, porque no puedo decir que no tuve la fortuna de haber alcanzado el éxito. Hay un ejemplo, y aquí hay compañeros de esa empresa, no lo voy a decir, pero algunos se van a dar cuenta de qué empresa es. Estaba trabajando en una organización, trabajando en un proceso de cambio cultural. Llevaba 2 años trabajando con ellos, íbamos para el tercer año, y en ese interín cambiaron el gerente. Llega el nuevo gerente, y el gerente responsable, pues mira dónde están aplicándose los gastos de la organización y toda la historia, y entonces le llamó la atención seguramente los honorarios que valía mi consultoría. Y entonces le dijo a la persona que me contrató, a otra gerente, dijo, venga, pero ¿quién es este personaje? Es que este personaje cobra como si fuera Messi. Eso me lo contó ella, así que yo no estaba ahí presente. Pero me pareció genial la respuesta que ella le dio, porque para mí era exactamente eso por lo que había trabajado todos estos años. La respuesta fue muy corta y muy contundente. Le digo, sí, doctor, pero lo que pasa es que este hombre mete goles como Messi. Y dije, wow. Al final lo que quería yo era ser un conferencista que agregara valor a las organizaciones donde fuera, y si estaba diciendo que metía goles porque estaban recibiendo el valor por el cual me estaban pagando. El tema era este.

Cuarteto de Nos Uruguayos Fantásticos. Nos acompañan hoy con dos canciones. Esa es la primera. Entonces, para que nos entiendan, así me sentía yo. De alguna manera, lo voy a decir de esta forma. Era año 2012, el año en que decían los mayas que se iba a acabar el mundo y toda esa historia. Por lo menos quieran cambiar muchas cosas. En mi vida cambiaron muchas cosas. Porque yo particularmente me sentía como engañado por la vida. De alguna manera me habían jugado sucio, me habían vendido la idea de que tenía que tener éxito para ser feliz y no lo era. Ese año en particular tuve un diagnóstico de cáncer en casa y eso te pone la vida a ser mirada de otra manera. Y con una extraña sensación, yo espero que muchos de ustedes la hayan tenido, y es que esa sensación de saber que tienes dinero en el banco y no tienes tiempo para gastártelo. Esa vaina es, yo creo que es tanto o peor que cuando uno no tiene dinero y tiene ganas de hacer cosas, pero no tiene dinero. Es tenerlo y no poderlo usar, así que es como lo mismo. El tema era que la vida no estaba funcionando como era y tomé una decisión. Ese año, tal vez a inicios de noviembre, estaba en Estados Unidos en un programa de entrenamiento, llamo a mi señora y le digo, mi amor, te quiero anunciar que hasta hoy trabajé para el mundo corporativo. Mi planteamiento era, nunca más volví a trabajar en las empresas. Empezaba como una especie de año sabático y me iba a dedicar a investigar cómo podía yo, con qué tecnología, ayudarle a mi generación a que saliera de esa película que hay que tener éxito para ser feliz. Y ponemos la felicidad tan lejos que se nos pierde el horizonte cognitivo, es decir, desaparece en la vida. Al final nos metemos en el día a día, día a día, día y nunca somos felices. Y dije, mi propósito en la vida es enseñar. ¿Cómo les enseño? Además estuve muy cuestionado porque por esa época salieron unos mensajes muy interesantes. Jim Carrey, un famoso actor hollywoodense, sacó una frase que me parece fantástica, que resume nuestro sentimiento de generación. Él decía, yo les deseo a todas las personas en el mundo que alcancen a tener toda la fama y todo el dinero que yo he alcanzado, para que se den cuenta que ahí no está la felicidad. Jim Carrey. Y luego leo una entrevista que le hacen a un connotadísimo empresario nuestro, a quien admiré muchísimo, fue parte de la junta directiva de nuestra empresa cuando era empleado en Oxxel, y que todos ustedes conocieron, Nicanor Restrepo Santamaría. Y le hacían en la entrevista una pregunta, le decían, ¿cuál fue su gran lección después de haber sido el líder que fue para el empresariado colombiano? Y fue contundente la respuesta, ya Nicanor había ido a Francia, ya había hecho su máster en humanidades, lo que fuera, su doctorado en humanidades. Escuchen lo que contesta Nicanor. La gran lección que yo saqué de mi paso por el mundo corporativo es que por ahí no es. ¡Wow! El hombre que uno decía cuando grande yo quisiera ser siquiera medianamente cercano a lo que era él. Por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, estábamos en una película de acumulación. Esa es la película de nuestra generación. Acumulamos fama, poder, dinero, silicona. Bastantes prejuicios. Somos muy prejuiciosos. No todos, como lo dije al principio, la mayoría, pero yo me incluyo ahí, somos muy prejuiciosos. Así que yo dije, tiene que haber algo, tiene que haber una forma de ayudarle a nuestra generación a que salga esa película y entienda que la felicidad es aquí y ahora y no se tiene que tener éxito necesariamente para poder disfrutar de ello. Y empecé a estudiar, me expuse a unos entrenamientos 2 años con Anthony Robbins, con una tecnología maravillosa de acondicionamiento neuroasociativo. Luego estudié los desarrollos de Peter Lowe de la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra acerca de cómo el baile hace la creación de nuevos surcos neuronales, lo que nos permite aprender y tomar mejores decisiones. Retomé un poco una información que ha recibido años atrás de José Silva, creador del método Silva para todo el cultivo de la intuición, porque es una herramienta perdida en el mundo gerencial. Y con todo eso, terminé armando un programa y desarrollando una tecnología que la aplicamos en un entrenamiento muy lindo que se llama Libera tu magia, construye tu destino. Que de hecho aquí tengo varios graduados de Libera tu magia, construye tu destino, ¿sí o no? 1, 2, 3, ¡ay! Muchos, muchos, muy bien, muy bien. El punto es este. Se diseñó ese programa para ayudarle a la generación X y a mis mayores a que salieran de la película y vieran el mundo de una manera distinta. Programamos el entrenamiento, iba a ser una primera versión en noviembre, no se pudo hacer por una circunstancia, lo tuvimos que pasar para inicios del año anterior, 2015, y lo tuvimos que partir entre grupos de 50 personas y arrancamos el entrenamiento. En el interín, como tuvimos que cambiar fechas y todo eso, muchas de las personas que ya habían pagado, estaba dirigido a ejecutivos, a clientes nuestros, que ya habían pagado, por alguna circunstancia de agenda, así lo que fuera, no podía asistir, entonces empezaron a decir, ven, ¿será que puedo mandar a alguien en mi reemplazo para que no se pierda el cupo? Y por supuesto, ya lo pagaste, manda a quien tú quieras. La sorpresa es que las personas que empezaron a llegar fueron los hijos de esos gerentes, de esta generación. Y entonces, ustedes creen que uno se para aquí en público, entonces esto uno lo domina, uno no le da nervios, ni lo crean, siempre da nervios. Pero cuando yo veo el perfil, eran grupos de 50, tenía 10 de las nuevas generaciones, 40 de la generación que me entiende a mí. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer con estos 10 muchachos? Yo hace años que no hablo con ellos, esto no va dirigido ni siquiera a ellos. Y yo me siento incómodo, es decir, estaba paniqueándome porque se iban a aburrir. Al final dije, bueno, finalmente, pues si se aburren, seguramente que a la hora del almuerzo se van. Y listo, eran 3 días de entrenamiento, 30 horas. 30 horas teniendo a estos jovencitos con esa forma tan apática de ver el mundo, con esa inconsistencia, con esa irreverencia, ¿con qué miran a salir? Dios mío, ilumíname y que aquí esto no me salga mal. Por acá algunos levantaron la mano porque estuvieron, ¿cierto? Y arrancó el programa. Ustedes no sabían, pero yo estaba bastante temeroso con lo que iba a pasar con ustedes. El programa termina, para hacer la historia larga un poco corta. Al tercer día nos despedimos y, oh sorpresa, el 90% de estos jóvenes se acercaron a mí a despedirse con abrazo. Mientras me abrazaban, me decían al oído, don César, usted me cambió la vida. Yo decía, wow, ¿qué pasó aquí? Pues, es decir, yo ni siquiera quería que vinieran. Eso no iba dirigido a ustedes. Aquí pasó algo extraño. Mi generación se repartía, los de las generaciones mayores se repartían. Yo diría que un 60% sentía como los objetivos cumplidos con el entrenamiento, con la experiencia de aprendizaje, y un 40% se fueron bastante choqueados. Para ser honestos, eso no le gustó a todo el mundo. Pero como yo no acostumbro a quedarme con lo malo y no con lo bueno, a mí se me encendió una luz y dije, un momentico, algo pasó con estos muchachos. En el programa regalábamos unas sesiones, rifábamos, sorteábamos unas sesiones de coaching. Varios de los jóvenes se han ganado las sesiones de coaching. Yo dije, yo me pido hacer esas sesiones con ellos, porque yo tengo que saber por qué a estos chicos les pegó tan duro este programa como para que den testimonio de cambio de vida. Entre otras cosas, porque eso ni siquiera estaba prometido en el contenido del programa. Y me acerqué uno por uno. Ahora, los que están aquí que son certificados, que seguramente hay muchos certificados como coaches, saben que en el coaching a nosotros nos enseñan varias herramientas, y una de ellas que es fabulosa es que en el acercamiento que uno hace con el coaching, uno tiene que ir completamente desprevenido, sin prejuicios, porque si uno va con prejuicios, uno empieza a emitir juicios de lo que la persona le está compartiendo y se dañó todo el proceso. Uno tiene que ir limpio, con un pizarrón en blanco. Entonces yo dije, ok, me voy a acercar a ellos, voy a aplicar lo que me enseñaron, así que voy a dejar mis prejuicios de profesor desengañado y los voy a escuchar a ver qué es lo que sucede con ellos. Me senté en esas sesiones y fue fabuloso, fue fabuloso. Fue fabuloso lo que encontré. Para mí fue una epifanía. Porque como yo estaba ajeno a los prejuicios, los estaba escuchando realmente de forma atenta y activa. Y escuchaba yo lo que me decían y empecé yo a encontrar un factor común. Varias cosas. Por ejemplo, ¿qué claridad de propósito tienen estos muchachos? ¿Qué claridad de propósito? Yo lo puedo decir con certeza. La mayoría de los que están aquí, de mi generación y los mayores, tenemos serias dudas acerca de cuál es nuestro propósito en la vida. Muchos de nosotros quizás todavía no sabemos a qué vinimos. Estos jovencitos, en la primera conversación, ya lo tenían claro. Pero tenían un problema. Y el problema es que tenían una seria confusión. Y la confusión no era de ellos. La confusión estaba en una generación arribita, padres o madres, que les estaban diciendo cómo deberían vivir. Cuando ellos internamente sentían que su propósito real en la vida no era ese que decían papá y mamá. Entonces tenían como esa ambivalencia de, ¿qué hago? ¿La que me dice el corazón o la que me dicen en la casa? Entonces dije, wow, qué responsabilidad tan grande. ¿Cuántos profesores como yo renunciamos cobardemente a darles guía a estos muchachos y hoy se encuentran perdidos en el mundo porque como padres no hemos hecho bien la tarea? ¡Qué responsabilidad! Y ahí dije, es el momento de empezar a pedir disculpas. Y seguí escuchándolos Y entre más los escuchaba, me daba cuenta de algo muy particular. Y la epifanía fue la siguiente. Fue tan sencillo como esto. Me hice esta pregunta. Nunca me la había hecho. Venga, César. ¿Y qué tal si el problema no es de ellos? ¿Y qué tal si el problema es de nuestro observador? Y vamos a entender por qué. Rápidamente vamos a mirar las dos generaciones siguientes. Hablamos entonces de la generación X. Y miren ustedes dónde van a encontrar el nudo. La generación X son los que están nacidos de mediados de 1985, de los 80s, hasta finales de los 90s. Por ahí estamos la generación X. Dicho de otra manera, hay los viejos X, los viejos millennials, que son los que están entre 31, 32, 33, 34, 35. Ellos son millennials, pero son la primera oleada de millennials y tienen mucha influencia de los X, así que tienen muchas veces más comportamientos de allá que de acá. Pero los más puros son estos de 30 años o menos, los que puse aquí adelante. Entonces son millennials puros. Los millennials tienen una concepción de vida completamente diferente. Por supuesto, son más abiertos, son más tecnológicos, son los primeros nativos digitales como generación, vienen con un chip distinto. Lo más interesante es la definición que ellos tienen de felicidad en la vida. Hagamos el resumen. Baby boomers, felicidad igual, seguridad. Generación X, felicidad igual, éxito. Generación millennials, felicidad igual, disfrute. Y entonces tenemos unos jóvenes que interpretan la vida de otra manera. Y miren cómo estamos de lejos y por qué tenemos un problema de comunicación gravísimo con estas generaciones, y es lo que yo espero que podamos corregir de aquí en adelante. Nuestro mandato generacional, generación X, fue: trabaja duro para tener éxito y al final vas a ser feliz. Mandato generacional millennials: yo voy a trabajar donde me sienta feliz, que sé que al final voy a tener éxito. Si se dan cuenta, estamos de lado a lado. En la práctica eso tiene unas connotaciones muy interesantes en el mundo del trabajo, pero también en el mundo de la familia. Y es la siguiente, se las voy a ejemplificar aquí. Yo, gerente X, 25 años de carrera, la sudé para ser gerente, tengo los galones de las medallas ganadas, encuentro a alguien de la nueva generación muy talentoso que quiero que entre a la organización. Yo lo recibo y le digo: mira, ¿tu nombre es? Sebastián. Mira, Sebastián, bienvenido a la organización. Quiero decirte, estás de suerte porque yo estoy dispuesto a enseñarte cómo tener éxito. No es sino que sigas mi camino, porque yo ya lo hice y yo te puedo enseñar. Mientras tanto, Sebastián me está mirando el primer día de trabajo y dice, no lo dice, lo piensa. Señor, tan raro. Empieza la semana y empieza el que Sebastián llega, no entrega, se queda, todas esas cosas que hablamos de los millennials. Ya no aguanto más, así que la siguiente semana, primera retroalimentación. Sebastián, siéntate acá, te voy a hacer un feedback para que arranquemos bien, tienes un periodo de prueba, así que mi interés es que tú no solamente lo pases, sino que triunfes en esta compañía. Y yo te quiero decir, mira, para tener éxito hay que tener compromiso. Hay que llegar temprano. Hay que irse a la hora que tengamos que irnos, pero con los objetivos cumplidos. Y entiende esto, Sebastián, el secreto no es ni siquiera ponerse la camiseta, te la tienes que tatuar como yo. Y entonces Sebastián se queda mirando y me dice, definitivamente este señor se rayó. Y me dice, don César, gracias por aclarármelo, muchas gracias, pues yo como que más bien me voy. ¿Y saben qué hace? Se va. Vení, Sebastián, pero no seas irresponsable, estás joven, tienes que salir adelante. Necesitas el dinero. ¿De qué vas a vivir? Ah, no, César, yo no sé, pero yo aquí no me siento feliz, muchas gracias. Y se va. Jóvenes, ustedes que son del mundo de la empresa, hoy, ¿conocen de algún caso similar? ¿Que esté pasando algo así con los jóvenes en las empresas? ¿Es o no es así? El problema es que nosotros estamos tratando de vender una película que ellos jamás nos van a comprar. Y es la película del éxito. Esa película no la van a comprar. Y nosotros tenemos un pequeño problema. No tenemos otra película para vender. Y ahí es donde entra la gestión de la felicidad. O nos entrenamos en ese idioma, o vamos a perder el talento joven de todos estos muchachos. ¿Cómo eran antes los procesos de selección en nuestras edades jóvenes? ¿Se acuerdan que uno entregaba todo para ser el mejor en la carrera? Porque los mejores promedios eran los que iban a ser practicantes en las mejores empresas para uno que asegurarse camino al éxito y todo eso. ¿Se acuerdan de eso? Hoy estos jóvenes no se deslumbran con los nombres de las empresas. Entre la super multinacional, entre la super multilatina y Bocadillos Don Pepe, ellos van a analizar en cuál de esas organizaciones pueden ser más felices. ¿Y si es Bocadillos Don Pepe? Voy para Bocadillos Don Pepe, ¿cuál es el problema? Ya no compran lo que nosotros compramos. Entonces estamos perdiendo el poder de atraer a los jóvenes a las organizaciones. Tenemos que hacer algo con eso. Entonces ese lenguaje es el lenguaje de los millennials. Pero vienen los nativos digitales, y vamos a hacer prospectiva. Entonces hablemos rápidamente de los nativos digitales. Nativos digitales son los que en este momento son teenagers. Estamos hablando de los menores de 20 años. Vienen con un mundo completamente distinto. Esos están mucho más evolucionados, así que piensan de manera diferente. Y escuchen esto, para ellos la felicidad no es seguridad, por supuesto, no es éxito, no es disfrute. ¿Saben para ellos qué significa felicidad? Libertad. Es la primera generación en la historia de la humanidad que no quiere tener jefes. ¿Quiénes tienen padres, tienes hijos, padres que tengan o madres, hijos adolescentes? ¿Les han escuchado en alguna conversación familiar ese cuento de yo no voy a tener jefes, mami? ¿Lo han escuchado? La tienen clarísima. Porque para ellos significa estar en el trabajo, estar cautivos, estar perdiendo su capacidad de acción. Y ellos son ciudadanos del mundo desde que nacen, así que ellos no se van a quedar en una organización, a menos de que la organización cambie su forma de trabajar y les dé espacio para que ese talento no se pierda. Y seguramente, en prospectiva, eso es lo que le va a pasar a las organizaciones. Estos jóvenes vienen acostumbrados no a trabajar en equipo siquiera, vienen acostumbrados a trabajar en red. Literalmente en red. Así que yo voy a montar mi empresa. Yo soy un excelente, me encanta la madera, soy un excelente carpintero. Yo le puedo hacer los muebles a su empresa y a otras 20. Así que yo voy a hacer un nodo y una red empresarial que suministro los elementos de madera para las organizaciones. Contráteme. Y yo soy un nodo en su red. Y así como está el carpintero, está el que hace diseños web y está el que hace el marketing. Y todo va a ser probablemente una red subcontratada de agentes independientes completamente libres desde su óptica. ¿Estamos claros? Eso es lo que nos espera. Así que, terminando la historia, cuando yo encuentro a esos jovencitos con esa mirada de libertad y de felicidad social, de disfrute, yo digo, venga, pongámonos objetivos. Para mi gusto, es genuino lo que ellos están haciendo. Porque es genuino buscar la felicidad. Es genuino buscar la felicidad. Nosotros la buscamos de una manera. Ellos la buscaron de otra. Nosotros no podemos seguir vendiéndoles en casa o en el trabajo la idea del éxito como el paradigma que ellos van a seguir. No lo van a seguir. Y no tiene que ver ni siquiera con las edades. Les voy a hablar de un fenómeno que se hace muy poco aquí en la ciudad de Medellín y me parece absolutamente disidente, para que entendamos qué son estos jóvenes. Estoy hablando de la visita que tuvimos hace poco de Pepe Mujica. Se dieron cuenta de lo que pasó con Pepe Mujica, ¿verdad? Iba a hacer una presentación en Plaza Mayor. Estaba dimensionado, no sé, el auditorio como para 3.000 personas. El tema es que había filas desde las 8 de la mañana para ingresar al salón. Al final se llenó, la gente quedó por fuera. Hablaron casi que como de 10.000 personas. Tuvieron que poner pantalla en el exterior para atender que la gente que no pudo entrar. Los periodistas en nuestro medio se quedaron básicamente en el fenómeno desde la óptica de primera vez que hay un político donde la gente tumba las barreras de contención para escucharlo. Ese era el gran llamado que hacían del evento o del fenómeno de Pepe Mujica en la ciudad. No obstante, yo me quedé mirando un poco más a fondo, entre otras cosas porque mi hija, nativa digital, estuvo ahí entre esos que hizo fila, de los que no pudo entrar y de los que lo vio afuera. Y yo dije, me contó lo siguiente, el 80% de la audiencia eran jóvenes, nuevas generaciones. Wow, Pepe Mujica es guerrillero, aretero, una cantidad de cosas. Porque estos muchachos lo siguen. Y entonces me fui un poquito más al fondo y me puse a escuchar y a leer el mensaje de Pepe Mujica. ¿Saben qué descubrí? Habla exactamente el lenguaje de las nuevas generaciones. Habla de felicidad, habla de ir

¡Wow! ¿Qué tal la dedicatoria de aquí para allá? Como que talla la cosa, ¿sí o no? Y si uno se va a profundidad, molesta un poco más, voy a seguir hablando en primera persona, porque mi esposa y yo venimos trabajando hace más de 20 años por sacar adelante unas empresas con esa secreta deseo de que sea como el legado para que lo continúen nuestros hijos. Y luego me doy cuenta, como a estas alturas, que mis hijos no quieren ser como yo. Y hoy lo digo con total tranquilidad y de una forma muy genuina, y nunca fue una conversación familiar. Le doy gracias infinitas al Señor de que tengo dos hijos con una claridad de propósito absoluta. Tengo una hija que es comunicadora. Estos libros son muy buenos, pero también sé que los mejores libros de la familia Lozano están por escribirse. Ella no lo sabe, pero le va a llegar su momento en que ella empiece a hacerlo. Y tiene una pluma exquisita, porque nació para eso. Por eso está estudiando comunicación social, es defensora y está clarísima en su propósito. Es decir, gerente de firma de consultoría no va a ser. El otro hijo que está en casa tiene 15 años y también tiene una claridad de propósito meridiana. Es un hombre de negocios que ya me hizo la pregunta, esa que uno no quisiera escuchar. Papi, ¿qué pasa si yo no voy a la universidad? Porque es que yo sé que para ser empresario no necesito ser graduado de universidad. Dos ingenieros en casa y toda la historia. Eso incomoda un poquito. Y fuera de eso, tiene muy claro que él quiere ser en la vida chef. Otro que tampoco quiere una empresa de consultoría en casa. Así que nos quedamos sin herederos. El punto es, bueno, eso es, ahorita les doy una noticia a ustedes, eso es tener esa claridad, y yo celebro que tengan esa claridad, porque ¿cuántos de nosotros, generación X, coincidirán conmigo, hubiéramos querido tener ese privilegio en la vida de tener tan claro que lo mío era pintar, que lo mío era escribir, que lo mío era cantar, que lo mío era, qué sé yo, crear cualquier otra cosa, distinta a lo que hicimos metidos en un cubículo por no sé cuántos años de nuestra vida que fueron muy importantes? Entonces ahí es donde yo dije, para terminar con esta historia, el tema es que podemos hacer un equipo y podemos hacer que estos jóvenes sean nuestros aliados para que nos den una manito en ese proceso de empezar a hablar su lenguaje. Los baby boomers, para la analogía, no se me vayan a ofender, para la analogía, los baby boomers están en ese momento utilizando un lenguaje de comunicación que es el quechua. La generación X hablamos perfecto español y por ahí medio entendemos que hay una vaina que se llama inglés. Los millennials hablan inglés como nativos y los nativos digitales van a dominar perfectamente el mandarín. ¿Cuál es el lío? Papá, mamá, hablando quechua, con hijo, hija, que habla mandarín y no entiende ese idioma de papá y mamá. Y ahí hay un nudo gigantesco. ¿Cuál es el lío en las empresas? Lo mismo. Jefe, gerente, director, líder, lo que sea, hablando quechua o español, y los jóvenes entendiendo inglés o mandarín. Y hay un corte de comunicaciones gigantesco. ¿Por qué esos cambios tan drásticos? Vamos a mirarlo rápidamente. Acá esto lo van a encontrar también en el libro. Este es el trazo del sendero del líder. El liderazgo ha avanzado rápidamente en 7 niveles de liderazgo. Hasta el año 2000 se hablaba de 5 niveles de liderazgo y lo estableció Jim Collins en su libro Empresas que perduran en sus investigaciones. Llegó al 5º nivel de liderazgo y luego en 15 años que llevamos de este nuevo milenio ya hay 2 niveles de liderazgo adicional. Para ubicarnos ahí en el 1 al 7, ¿dónde estamos o dónde están las empresas? Simplemente voy a hacer esta pregunta y me levanta la mano. ¿Quiénes de los que aquí trabajan en alguna empresa recuerdan que en el último año en su empresa, para ustedes o para otros, hayan promovido un programa de entrenamiento de habilidades gerenciales? ¿A quiénes les suena ese tema de habilidades gerenciales? Levanten la mano. ¿En una empresa que hayan hablado de habilidades gerenciales el último año? Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Quiénes de los que están aquí presentes estuvieron en algún entrenamiento o los invitaron a ustedes o a otras personas de su organización a un entrenamiento sobre inteligencia emocional? ¿Quiénes? Bien, bien, me encanta. Hay un poco más que los que vieron habilidades gerenciales. ¿Quiénes de los que están aquí presentes recibieron un entrenamiento por la empresa, muy interesados en desarrollar en ustedes o en compañeros o colegas o gente de la empresa, habilidades de liderazgo tipo coaching? No certificaciones en coaching, sino liderazgo tipo coaching. Menos. ¿Quiénes de ustedes en el último año han visto que a sus directivos líderes los hayan invitado a un entrenamiento de gestión de la felicidad? Bien, hoy, bien. Ahí están los cuatro idiomas. Habilidades gerenciales equivale a quechua. Inteligencia emocional en liderazgo, en términos de liderazgo, equivale a español. Coaching equivale a inglés. Gestión de la felicidad equivale a mandarín. Ya ven bien dónde está el nudo, ¿no? Ahora, si vemos la gráfica, esta gráfica tiene una particularidad. Y es que no es una secuencia en línea continua, sino que aquí se da un salto muy interesante. Del paso del nivel 5 al 6 y al 7. Estos son los nuevos estilos de liderazgo. Estos son el 6 y el 7 los que surgieron en esta última 15 años, estos últimos 15 años. Si cruzamos esa información del desarrollo de los estilos de liderazgo en el mundo empresarial contra las generaciones, una especie de matriz, nos encontramos con esto. Abajo pondríamos los baby boomers, la generación X, los millennials y los nativos digitales. Y este salto lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Antropológicamente demostrado. Entendámoslo de una vez porque nos va a ayudar cantidades. Antropológicamente demostrado, estas generaciones de estas primeras filas en la historia de la evolución humana significan un salto evolutivo. Es un salto evolutivo en el nivel de conciencia. Nosotros fuimos una continuidad de los baby boomers, los Gen X. Los millennials no son continuidad de los Gen X. Son otra historia. Vienen con otro chip. Son como de otro planeta. Por eso es que la brecha es tan gigante y no los entendemos. Pero no podemos ir contra natura. Ellos tienen unas ventajas que nosotros no tenemos. Y eso hay que aceptarlo. Desde el punto de vista del liderazgo, ¿cuál es el nudo y dónde está el problema gravísimo hoy en día en las organizaciones? Organizaciones que están frente a los millennials, que son los que están trabajando, estos todavía no han llegado, están comunicándose con ellos en quechua y en el mejor de los casos en español, cuando estos chicos necesitan unos estilos de liderazgo completamente diferentes, que hablen inglés, ojalá de negocios avanzado, y que hablen mandarín. Ese es el quid del asunto. Y ahí es donde tenemos que hacer el cambio, y ahí es donde tenemos que acercarnos a ellos porque no hay otro camino. Se los decía ahorita en la introducción, es una realidad. Tú tienes que administrar esa realidad. O te vas en contra de ella, lo cual significaría irte en contra de la evolución humana. O aprendes a jugar con esas reglas del juego, que son muy diferentes. Hay un libro que está en el mercado, creo que es el primero que llega con la temática. En inglés hay de buena calidad por lo menos unos 10. Este es el primer libro que yo veo, por lo menos Panamericana. Lo encuentran allí, Panamericana. Vale la mitad de lo que vale el mío. Se llama Millennials en la oficina. ¿Cómo lidiar con una generación que no sigue las reglas? Léanlo, tiene mucho valor, solamente que les voy a hacer una apreciación. Este libro tiene una perspectiva puramente de quienes lo escribieron. Y quienes lo escribieron son generación X. Desde el mismo subtítulo uno empieza a entender varias cosas, porque dice, por ejemplo, ¿cómo lidiar? ¿Qué significa lidiar? Es un problema que nos tocó lidiar con él. Yo particularmente, ya estos cosechas el autor, yo no diría que el tema es de lidiar, el tema es de liderar. Es distinto. Y los define como una generación que no sigue las reglas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación, porque es que ellos no es que no sigan las reglas, es que ellos siguen sus propias reglas. El hecho de que no sean mis reglas no quiere decir que ellos no tengan reglas. Vamos hasta ahí. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas aparece el concepto de la felicidad en el trabajo. Y es donde se pone, como decía ahorita con la entrevista con Karina, el tema se pone serio. ¿Por qué la felicidad se pone seria cuando hablamos del contexto laboral? Porque se convierte en la herramienta para poder movilizar a estos jóvenes. Si no nos metemos a entender cómo se logra la felicidad y cómo se moviliza y cómo se generan espacios de trabajo y un liderazgo que lo promueva, y además no le cargamos de significado al trabajo a estos jóvenes, los vamos a perder. Se va a perder todo ese talento y se va a ir para otro lado. Y queremos leales a nuestra compañía que se queden con nuestra empresa. Entonces, la felicidad tiene una particularidad. La felicidad es un constructo humano que se puede hacer por una de estas dos vías. La felicidad tú la puedes construir vía placer o vía gozo. Son dos caminos completamente diferentes. ¿Se acuerdan que lo que quieren ellos como definición de felicidad? Gozo. Disfrutar. Eso es gozar. Nuestra felicidad también se puede lograr a través del placer. Voy a poner ejemplos para poner esto más didáctico. A ver. ¿Qué es felicidad construida a través del placer? Es la felicidad que uno siente, por ejemplo, en estos escenarios. Por ejemplo, cuando uno es ascendido en la empresa. Jóvenes que han sido sujetos de ascenso alguna vez en la vida, ¿eso le genera una felicidad o no? ¿Se pone uno feliz cuando lo ascienden? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Se van a dar cuenta que a ustedes también les va a pasar. Y eso alegra el alma. Otra cosa que genera felicidad es, por ejemplo, cuando uno estrena el carro nuevo. ¿Genera felicidad o no genera felicidad? Claro. Bueno, no nos pongamos tan mundanos y materiales, más coloquiales. Algo tan simple como la felicidad que se experimenta cuando uno estrena ropita. ¿Sí se acuerdan cuando uno le pone la ropita? ¿Da felicidad o no da felicidad? ¡Claro que da felicidad! Ahora, ¿cuál es el problema de esa construcción de felicidad por esa vía, vía placer? Hay varios elementos en común con los tres ejemplos que acabo de poner. ¿A quién se le ocurre alguno que nos lo pueda compartir? ¿Cómo? Primer elemento, gracias Laura, es momentánea. Es una felicidad momentánea, que no se nos olvide. ¿Hasta cuándo nos dura la felicidad del ascenso, jóvenes? Hasta que nos damos cuenta que con el ascenso vienen más responsabilidades, más trabajo, más presión. Y uno dice, Dios mío, mira que a dónde estaba. Porque se acabó la felicidad. ¿Hasta cuándo nos llega o nos dura la felicidad de estrenar carro? Es tan simple como esto. Hasta que tú llegas al parqueadero en el centro comercial donde lo dejaste y encuentras que el descuidado vecino de al lado, al abrir la puerta, le metió un puntazo. Es un puntico que ni se lo ves tú. Y empiezas a maldecir, ¿cierto? ¡Uy! ¿Quién sería? ¿Dónde están las cámaras? ¿Quién me dañó el carro? Y lo que antes era motivo de felicidad, empieza a ser motivo de disgusto. Hasta ahí llegó la felicidad. ¿Hasta cuándo nos dura la felicidad de estrenar ropita? Hasta la primera lavada. Bueno, aquí hay una perspectiva de género. Damas, por favor, no piensen que yo soy algo chauvinista, sexista, ni mucho menos, y menos estando tan cerca del Día de la Mujer. Es una perspectiva de género. No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Ese caso en particular tiene una duración que en las damas puede ser muchísimo menor a la primera lavada. Me explico. Llega la chica, se compra la ropita, se la estrena en la oficina, anda feliz porque le queda perfecta, divina. Se ve como una reina, entra a la oficina, se encuentra en el pasillo una compañera con exactamente la misma pinta. Y hasta ahí le llegó la felicidad. Y no se la vuelve a poner. ¡Nunca! Miren qué tan diferentes somos. Los hombres actuamos distinto. Nos encontramos con el compañero, la misma corbata. Uno dice, hermano, qué buen gusto que tenés para las corbatas. Ahora, hagamos una cosa, ponétela el lunes, yo me la pongo el viernes. ¿Sí? ¡Y listo! Somos distintos, somos distintos. El tema es que la felicidad vía placer es bastante momentánea. Y el segundo elemento en común es que todas las fuentes de placer terminan siendo condiciones externas, que no dependen totalmente de mi control. Que me aumenten, que me feliciten, que me reconozcan, que tenga el dinero con qué comprarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la felicidad construida vía placer es una felicidad de montaña rusa. Uy, feliz porque me deprimido porque es mucho trabajo. Ay, pero estoy estrenando, pero me lo rayaron. Y así o no, para reír para abajo. Y entre espacio de felicidad y de tristeza, pues hay unos vacíos emocionales gigantescos. No obstante, hay otro camino para construir la felicidad y es el gozo. El gozo es una experiencia completamente diferente. Es el gozo, es lo que siente, por ejemplo, un cantante profesional cuando se sube al escenario. Juan, Shakira, piensen en cualquiera. Se han dado cuenta que literalmente se la gozan. El gozo en los que experimenta ese joven programador de software, tirando código ahí, dos cuadrados ya, de tanto de pantalla, y son las 3 de la tarde, y le dice, compañero, ¿no vas a ir a almorzar? No, espérate un momento, que es que todavía las 3 de la tarde, ¿a qué horas? Se me pasó el tiempo. ¿Por qué se le pasa el tiempo? Porque él se la está gozando, él no está trabajando. Este camino es el que prefieren estos jóvenes, y ellos lo saben. Y el gozo está asociado a los significados. Por eso se dice que para poder cautivar y retener y comprometer a los jóvenes en el trabajo, hay que cargarles de significado su actividad. Tiene que ser muy significativo para ellos, para que se la empiecen a gozar. Entonces, digamos que uno de los caminos que hemos seguido es que les hemos alineado el trabajo que ellos hacen con sus metas y sueños. Pero es que el metas y sueños es un lenguaje ¿de quién? De la generación X. Ellos tienen algo que saben internamente que es su mayor fuente de gozo. ¿Saben cuál es? Su propósito de vida. Y mientras ellos puedan dedicarse total o parcialmente a hacer realidad su propósito de vida, van a estar absolutamente felices en la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros líderes gerentes nos hemos sentado con nuestros colaboradores en una sesión más o menos de esta manera? Ven, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Yo sé que para ti es muy importante tu propósito de vida, entonces yo tengo unas técnicas para ayudarte a descubrir tu propósito de vida y no importa, si lo que sale al final es que tú quieres cantar o que tú quieres ser escultor, no importa, no te preocupes que aquí en contabilidad te vamos a seguir recibiendo. Pero tratemos de identificar ese propósito de vida. ¿Cuántos hemos hecho ese ejercicio? ¡No! Y pensamos, prospectamos y decimos, ¿y donde salga que el propósito no es ya la contabilidad de la empresa? Y se me vaya. Y nosotros vivimos con miedo. Pero ellos no. Si lográramos, que eso es lo que ahorita van a conocer como vivir y trabajar desde la zona de genialidad, si lográramos, de alguna manera, ni siquiera patrocinarlos, simplemente impulsarlos, generarles el espacio para que ellos hagan realidad ese propósito, ni siquiera con dinero de la empresa, ni siquiera con tiempo de la empresa, pero sí que pongan un plan de trabajo donde empiecen a pintar, o empiecen a escribir, o empiecen a hacer lo que ellos sienten que es su mandato de vida, los vamos a tener absolutamente conectados, leales, comprometidos y felices en el trabajo, cualquiera que sea. Pero eso implica que seamos capaces de tener ese acercamiento. Y les voy a decir un par de cosas. Hablando con esta conferencia, en algún otro escenario, recuerden que voy a hacer una gira de lanzamiento por varios países, me dice un gerente de mi generación. Me dice, y ahorita le salimos a deber. Fuera de que son bien malos trabajadores, me va a tocar sentarme al lado de ellos, hacerles tutoría para que descubran el propósito. Faltaba más. Y no, tú no tienes que hacer nada. Le dije yo, no tienes que hacer nada. O tú te pones en esa tarea y retienes el talento que tú quieres retener en la organización. O administras la realidad de que cada 6 meses vas a tener que estar entrenando gente nueva para hacer cargo. Haces una de esas dos cosas. Nadie te está obligando a eso. Es tu decisión. Pero es así de claro. O sea que el liderazgo empieza a tener un desafío también por parte de estos jóvenes. ¿Qué he encontrado yo en el estudio? En el estudio he encontrado que este asunto no tiene un responsable único. Porque tenemos a ver las cosas como en función de causa y error. Pero cuando uno le aplica esto en ingeniería sistémica, eso sonó algo muy sofisticado para ponerle emoción a la conferencia. Básicamente es tratar de mirar las cosas como integralidad. Uno entiende que en un componente sistémico, las empresas deberían, le hace también las familias, buscar con estas generaciones estos 3 elementos. ¿Qué desea? 3 cositas. Atraer el talento. Que la gente talentosa joven que está afuera quiera venir a trabajar en esta empresa. Comprometerlos, que una vez estén en la empresa, la pongan toda. Y adicional, que no se me vayan en un año o dos, porque es que yo estoy haciendo inversiones formativas que yo quiero que tengan un rédito en el tiempo, así que necesito que se queden conmigo. Cuando uno ve esto, entonces uno ve que las organizaciones hacen este tipo de cosas, hacen gamificación, planes de incentivos, hacen salario emocional, hacen teletrabajo, hacen horarios flexibles, bajo el supuesto, que es una mirada incompleta, de que la responsable de la felicidad del trabajador en la empresa es la organización. Y pensémoslo bien. ¿Es mi empresa la responsable de que yo sea feliz? ¿Mi empresa y solamente la empresa? Yo no creo. Ahí tiene que haber otros protagonistas. ¿Qué otro protagonista se les ocurre a ustedes que no han hecho tanta investigación? ¿Quién debería ser un poquito responsable de la felicidad de César Lozano en la empresa? Además de PwC, ¿quién más? ¡Ah! ¿César Lozano tendría algún papel en ese jueguito o no? Pero por supuesto que yo tengo que tomar una responsabilidad sobre mi felicidad. ¿Y solamente César Lozano? ¿Y con ese jefe que tiene César Lozano, qué vamos a hacer con él? ¿Ustedes creen que el jefe no influye en ese proceso? Puede ser que yo esté muy contento, la empresa me dé muchas cosas, puede ser que yo le encuentre mucho significado a mi trabajo, pero tengo un jefe que es un troglodita que no me lo aguanto. ¿Ustedes creen que eso puede llevar a que yo algún día tire la toalla? Entonces no es solamente la empresa la responsable de generar un ambiente feliz, son varias cosas. Para atraer a nuestra gente necesitamos intervenir en el ambiente, le hace ambiente todas las condiciones que hacen que el clima laboral sea un clima feliz para la gente. Todo lo que les acabo de decir, gamificación, planes de incentivos, salario emocional, horario flexible, teletrabajo, todo eso encaja aquí. Estamos tratando de generar mejores ambientes para la gente. Eso hoy ya lo hacen las organizaciones en el mundo y aquí en Colombia, por supuesto, también. Ahora, el tema es que el compromiso se genera cuando yo esté haciendo algo que para mí tenga un profundo significado o que esté en línea directa con mi propósito de vida o que me esté ayudando a materializarlo. Ese trabajo me toca hacerlo a mí, porque es que el descubrir cuál es mi propósito es tarea mía, no es tarea de nadie más. La empresa me puede apoyar, probablemente mandándome a cursos de entrenamiento. Mi líder me puede apoyar, probablemente haciéndome tutoría y si tiene las herramientas. Pero al final el responsable soy yo. Y el otro elemento es el de retención. La retención del talento joven en las empresas depende casi que exclusivamente del líder que tiene. Está clarísimo y demostrado. Los jóvenes no renuncian a la empresa. Los jóvenes renuncian a su jefe. Gústenos o no nos guste. Querámoslo reconocer o no. Entonces, cuando uno mira, cuando le da la mirada sistémica, uno entiende que el asunto pasa por varios responsables o protagonistas. La empresa, por supuesto, la persona y el jefe. Esa mirada tiene que ser completa. Si no, no vamos a generar los espacios y las empresas del futuro que estos jóvenes necesitan para entregarnos todo su talento al servicio de la causa de la organización. Ahora bien, mirando esto, y de una vez les digo, para los que compraron el libro, estas son de las razones por las cuales podrían devolver el libro. El libro este específicamente habla de este aspecto, de lo que yo como líder debo cambiar para garantizar que la gente se quiera quedar en la compañía. Desarrollamos un modelo y desarrollamos una serie, una colección de publicaciones de gestión de la felicidad que van a entregar herramientas para todo esto. Solo que iniciamos por el liderazgo porque entendemos que las organizaciones aquí ya han caminado algunas cosas. Esto lo intentan hacer acercando a la gente a sus metas, pero aquí hay muy poquito y ahí es donde vamos a trabajar primero sobre el liderazgo. Por eso se llama Cómo liderar a las nuevas generaciones. Pero luego vienen otros libros súper fantásticos que ahorita les voy a dar la primicia. Si esto lo ponemos en un modelo completo, este es el modelo de ingeniería sistémica llamado Gestión de la Felicidad, marca registrada a propósito y que próximamente va a ser marca certificadora, de tal manera que este modelo de intervención tiene una serie de instrumentos, de herramientas que generan unos estándares de cumplimiento que son susceptibles de ser certificados por un ente internacional que le pueda decir a la organización si efectivamente en esta empresa el tema de la felicidad es en serio o es un tema que simplemente lo promueven de voz en cuello para cautivar, pero que no tienen pruebas específicas que lo ratifiquen. Es decir, necesitamos atraer a estos jóvenes. Y una forma de atraerlos es tener el sello de gestión de la felicidad. Eso es futuro, eso es perspectiva, eso es lo que estamos desarrollando. Ahora bien, la noticia es que como no tengo hijos que quieran recibir la empresa, yo ahorita les voy a proponer un negocio a ustedes, expertos en ser felices, para que nos enseñen a nosotros ese idioma. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer, por lo menos cómo lo propongo, ahorita que demos un ejemplo de cómo es que se lideran a la nueva generación. Por lo pronto, este libro ya, para que ustedes tengan herramientas y entiendan un poco el contexto del libro que van a recibir ahora o que se van a llevar ahora, es el primero de esta colección. Cómo liderar a las nuevas generaciones, atiende acá la gestión del liderazgo. El libro número 2 es una novela, lleva por nombre Una estrategia de liderazgo para la competitividad. Esa espero tenerla finalizada para este año, al final del año. Es el número 3, ese atiende a la... Les vamos a contar el modelo completico para que entiendan todas las cosas que hay que hacer para lograr el resultado de la felicidad como herramienta gerencial. El libro 3 es Vivir y Lidiar desde la zona de genialidad, exclusivamente dedicado a entregar las herramientas para uno como líder de cualquier generación, sentarse con esta jovencita, hacer los ejercicios y al final tener un acercamiento muy preciso acerca de cuál es tu propósito en la vida. Ese es el tercer libro, Vivir y Lidiar desde la zona de genialidad. El cuarto libro es Cómo liderar con el poder del equilibrio vital. Es una cosa que tenemos que arreglar en el liderazgo. Ese es el otro de gestión de liderazgo. Es muy chistoso. ¿Se acuerdan que ellos quieren disfrute? ¿Se acuerdan ustedes uno por qué sigue al líder? Uno sigue al líder, dícese por, que me genera confianza, porque establece conexión conmigo y porque es coherente. ¿Sí o no? ¿Dónde está la brecha? Yo veo a ese señor que llega a las 6 de la mañana, se va a las 10 de la noche, trabaja el lunes a sábado y uno que otro domingo, que fue a una conferencia con César Lozano y empezó a decirme, no, tranquilo, no te preocupes, que aquí vinimos a ser felices. Y el joven, que son una evolución superior, ¿cierto? Mayor nivel de conciencia, dicen, señor, no lo ha entendido, es que yo a él no lo veo feliz. Yo no lo voy a seguir. Y uno no sigue a quien no confía, ¿sí o no? Entonces, por eso necesitamos que ese líder aprenda a vivir con equilibrio vital. Celebro mucho, yo sé que aquí en la audiencia hay un familiar cercano, de quien fuera hasta, bueno, quien va a ser hasta pronto el presidente de Bancolombia. Yo escuché la entrevista que le hicieron ayer o antier a él en Caracol, donde le preguntaban las razones por qué dejó Bancolombia. Me pareció fantástica la respuesta, y lo celebro y lo admiro y me le quito el sombrero. No importa que tenga 50 años de edad, piensa, para mi gusto, como están pensando estas generaciones. ¿Saben cuáles fueron las razones? La familia y la salud. Se acabó. ¿Cuántos dejarían el pellejo por tener ese cargo de nuestra generación? Pero después de 5 años se dio cuenta que en la escala de valores hay cosas que pueden ser más importantes. ¿Quién? ¿Qué decía Jobs antes de morir? Después de todo lo que consiguió, se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su familia. Total. Así que no nos pase eso. Para eso es liderar con el poder del equilibrio vital. El libro 5 es la maestría de las emociones para el liderazgo. Este es otro tema muy interesante y es que nosotros, generación X, tenemos que reconocernos que hemos sido poseídos por una serie de emociones que son bastante limitantes. Una serie de orgullo, vanidad, que se vuelve en egocentrismo. Es decir, somos bastante propensos a sentir que somos de un nivel superior porque tenemos muchas medallas, logros, cargos, títulos o lo que sea. Eso nos pasa, lo confieso. También somos un tanto vanidosos. También somos un tantico celosos. Tenemos una serie de cositas por allá muy oscuritas que tenemos que trabajar y que no se superan con inteligencia emocional. Se necesita maestría de las emociones. El libro 6 es cómo liderar la intuición para liderar tu destino. Una herramienta que ustedes traen de casa y que no la pueden perder. Y que la tienen que seguir cultivando, nos tienen que enseñar a nosotros a manejarla. Y es a conectarnos cada vez más con la intuición. Con ese mensaje que no llega por el lado de la razón, sino que llega por otro lado diferente. Que a nosotros nos parece muy extraño, pero que tiene todo el sentido. Y por último, la cultura basada en el liderazgo de nivel 7, que es el camino para que en las organizaciones creemos efectivamente escenarios culturales donde la gestión de la felicidad sea una realidad. Eso es lo que viene. Esa es la tarea de este caballero, si Dios me lo permite, en los próximos 2 años estaré muy concentradito preparándoles a ustedes esto para enseñarles de otra manera, ya no con conferencias, sino a través de los libros, y espero que sea de buen recibo. Así que hoy tienen el primero de la colección. Ese hace un recorrido por el abanico de las cosas que ustedes van a encontrar y nos da como los primeros tips, la primera información por donde debemos arrancar. Para terminar entonces vamos a decir esto. ¿Cómo se lideran? Que es el tema pues de nuestra conferencia hoy para cerrar. ¿Cómo se lidera a las nuevas generaciones? Primer elemento que nos vamos a llevar. Bajo ninguna circunstancia, como nos lideraron a nosotros. Listo, eso ya descarta un poco de cosas. Si yo quiero tomarme un vaso con agua allí y que sea servido por uno de estos jóvenes, lo peor que yo puedo hacer es esto. Regálame tu nombre. Manuela, tráeme un vaso con agua. Tengo como sed. Miren, lo piensa. Es porque le da pena. Eso se llama pena escénica. No, tranquila, Manuela, siéntate. Gracias. ¿Vieron la reacción, no? Ustedes no lo vieron, pero yo lo dije. Me miro así como, ¿es en serio? ¿Es en serio que usted me está mandando a traer un vaso de agua? Asimismo nos ven los jóvenes en el trabajo cuando nosotros los mandamos a que hagan algo. Exactamente igual. Y el nivel de respuesta es exactamente el mismo. Entre duda, apatía, no entiendo, pero que si me toca hacerlo, lo haré. Gracias, Manuela. Excelente representación. Un aplauso para Manuela. En el libro, la segunda parte del libro, les va a hablar de estas 7 capacidades. Estas son las 7 capacidades que debe desarrollar un líder hoy si quiere tener ascendencia sobre estos jóvenes. Y si quiere que estos jóvenes lo sigan. Así que quiero que se graben este ejemplo porque ya vamos a cerrar. Quiero que se graben este ejemplo porque tiene mucha simbología. ¿Se acuerdan cuál es mi objetivo? ¿Cierto? Yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Cómo lo haría un líder gestor de felicidad? Ya arranco el ejemplo. ¿Cómo te llamas? Manuela, cuéntame. Tú en el panorama de vida, ¿qué sueñas? ¿Encontrar como una empresa con un buen cargo, donde tú te puedas jubilar? El tema de ser empresaria como que no. De disfrutar y ser feliz, sí. ¿Pero qué te gusta más, el empleo o la empresa? Ah, ¿te gustaría ser empresaria? Manuela, te propongo un negocio. Te cuento una cosa bien interesante. Ponte de pie, por favor. Gracias. Manuela, ¿te acuerdas que ahorita dije que tenía unos hijos que no iban a recibir mi empresa porque estaban en otro cuento y su propósito es otra historia? Pero yo quiero dejar un legado. Así que yo te hago la siguiente propuesta, Manuela. Te voy a plantear un negocio para que seas empresario. Pero el negocio va en ese sentido. Hay cosas que tú tienes que para mí son muy importantes en el futuro de nuestra organización. tu capacidad de ser afín con la tecnología, tu capacidad de trabajar en red, tu capacidad de conectarte con el mundo. Hay cosas que son súper valiosas que yo quiero contar con eso en este proyecto. El proyecto es un proyecto empresarial donde vamos a ser socios. Tú no vas a ser empleada mía, vamos a ser socios, ¿vale? Ahora, en ese proceso, como socio, ¿yo qué te puedo aportar? Te puedo aportar una experiencia, una plataforma de lanzamiento, una marca que ya está creada. Así que todo esto lo vamos a hacer con una visión a largo plazo. Y la visión que vamos a tener, Manuela, es esta. Ponte a pensar en esto. ¿Tú te imaginas organizaciones felices? Que tú y yo podamos llegar a las organizaciones a enseñarles cómo ser felices, cómo tener empleados felices, que lo entreguen todo. ¿Te gustaría ese proceso? Discutamos los detalles y me acompañas aquí, nos servimos una agüita. Manuela, sigamos hablando de este negocio porque ya que te llama la atención, tenme aquí, este es el mío, vamos a servirnos en la agüita. ¿Te va gustando la idea? ¿Qué te parece ayudar al mundo a ser feliz? ¿Sería algo que te llame la atención? Muy bien. Entonces, en ese proceso, pues por supuesto que tendríamos que tener unos compromisos de acción, unos entrenamientos, es parte de lo que podríamos darte dentro de la experiencia que tenemos para otorgarte en el proceso de construcción empresarial y de parte tuya, pues por supuesto que quieras hacerlo, que le encuentres como sentido a este cuento y hicimos para adelante. ¿Qué te parece? ¿Pensarías la idea? ¿Seguro? Brindemos por eso. ¿Estamos en negocio, sí o no? Nuevamente aplauso para Manuela, terminó el ejercicio. Empiezo por el final. ¿Cuál era mi objetivo? Tomar agua. Además, ¿servido por ella o no? ¿Lo cumplí o no lo cumplí? Ella me entregó el vaso con agua. ¿Se dieron cuenta? Ah, ¿te molestó hacerlo? ¿Tanto como la primera vez? Ni riesgo, ¿sí o no? Muy bien. Pero miremos en cámara lenta porque es que esto hay que explicarlo con detalle. Jóvenes, ¿cuál fue la primera acción que yo hice en esta representación? ¿Qué fue lo primero que yo hice? ¿Cómo? Pregúntale quién era. Gracias. Pregúntale cuál es su nombre. Antes de eso hice algo súper simbólico. Me bajé del pedestal y me puse a su altura. Yo sé. Les dije que aquí habían cosas como que les iban a revolver así algunos. Yo sé que algunos, no todos ustedes, pero algunos de los que están atrás lo están sintiendo así. Y a cuenta de que yo me le voy a igualar, es que yo llevo 25 años en la empresa. Es que yo la tuve que entregar toda para ser gerente. Es que a mí acaso me regalaron las cosas. Es que ella me tiene que obedecer a mí, porque es que yo soy el jefe. Y si piensa así, está hablando quechua. Y esta jovencita escucha mandarín. Hablar mandarín implica que como líderes seamos capaces de bajarnos del pedestal. Bajarnos del pedestal implica trabajar en una vaina que nos fregó en la vida corporativa llamada ego. Y estos muchachos tienen un radar para esa vaina. Lo detectan como a 100 metros de distancia. Cuando entran a la entrevista dicen, ¡ay, no! Leía por ahí en una red social, en LinkedIn, alguien que se queja de lo siguiente. Convoqué 7 jóvenes millennials a una entrevista después de un arduo proceso de selección. Ninguno de los 7 se presentó. Y me tomé el trabajo, decía la persona que ponía el testimonial, y me tomé el trabajo de llamarlos para ver qué había pasado. Y me sacaron las más extrañas excusas. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes? Yo lo miro desde otra óptica y digo, wow, les estaba funcionando el detector. Probablemente a larga distancia se dieron cuenta de que se iban a encontrar y más bien no fueron ni siquiera a la entrevista. Así de sencillo, muchachos. Por eso les decía, el camino no es fácil, pero es posible. Hay un modelo que lo hace realidad. Hay unas herramientas, hay unas técnicas. Lo vamos a compartir con todos ustedes, si Dios lo permite, a través de esa colección de libros. Hay un problema, pero hay una solución. Básicamente es el planteamiento. Quedémonos con eso. Vamos a cerrar de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio de los que a mí me gusta, que es de introyección, apagar las luces, que nos pongamos de pies. Les voy a poner, todavía no lo hagan, voy a explicarlo. Estando de pie, les voy a pedir que cierren los ojos, que abran el corazón y que escuchen la carta de un millennial a su ex jefe. Advertencia. puede doler. Pero miren, la exageración es parte de los procesos de aprendizaje. Yo logro, trato de exagerar muchas cosas para que remueva por allá adentro y genere reflexión. Así que voy a ser un poquito exagerado con el texto de la carta. Pero no está muy lejos de lo que un millennial podría estar dedicándole a su jefe cuando decide no estar con él en la organización. Así que coetáneos de la generación X, contemporáneos de la generación de los baby boomers allá atrás, guarden silencio, escúchenla con beneficio inventario. Si se están sintiendo demasiado molestos con el lenguaje de estos jóvenes, simplemente hagan de cuenta que están escuchando mandarín. Y no le presten mucha atención al mensaje y no se dejen molestar por ello. Ahora, si tienes el valor y el coraje de hacer que esta noche sea una noche significativamente diferente para ti, y probablemente cambie tu forma de ver a tus hijos o de ver a tus colaboradores en la empresa, pues, ¿y qué tal si corremos el riesgo de abrir el corazón y tratar de escuchar cómo piensan estos jóvenes? A ver si de repente el problema, como dice ese señor que está parado hablando ahí hace rato, no está acá, sino que está acá. Es una reflexión, es con todo respeto. Con seguridad que no vamos a maltratar a nadie. Pero si algo se te mueve dentro de ti por allá mientras hacemos la lecturita, llévate eso como una luz de reflexión acerca de que quizás haya algo por cambiar en tu faceta de líder, o en tu faceta de papá, o de mamá. Porque definitivamente estamos frente a una realidad evolutiva que sería absolutamente insensato tratar de cambiar. Lo más inteligente es adaptarnos. Y entre más rápido lo hagamos, más fácil vamos a rescatar el talento de todos estos muchachos al servicio de nuestras organizaciones. Ahora, lo del ejemplo con Manuela para terminar, es en serio, era la noticia que les tenía. Estamos buscando, a partir de este momento, 100 millennials en toda Latinoamérica, 5 por ciudad, en 20 ciudades, que quieran hacer parte de PWG, que en su propósito de vida esté enseñar y que estén dispuestos a ayudarnos a enseñar a las organizaciones a ser felices. ¿Y por qué lo vamos a hacer con millennials? Por pura y física coherencia. PWG, quienes han sido clientes de nosotros, ha sido supremamente exitosa, porque cuando ha puesto un entrenador a entrenar en ventas es porque ese entrenador ha vendido. Y aquí que está Alberto, por atrás lo vi, que ha sido uno de nuestros consultores, él ha entrenado organizaciones, clientes de nosotros, a nuestro nombre, en ventas. Pero es que Alberto fue vendedor 30 años, así que tiene con qué decir cómo se vende, ¿verdad? Tiene experiencia. Y así con los que trabajan en servicio, así con los que trabajan en liderazgo, etcétera, etcétera. Si vamos a trabajar con consultores enseñando a ser felices, solamente vamos a recibir millennials, porque lo traen en su naturaleza, y uno que otro Gen X, como quien habla, no por ser parte de la empresa, sino que yo hoy me declaro un millennial en cuerpo ajeno. Así que los que hoy descubramos también que somos millennials en cuerpo ajeno, bienvenidos. Tenemos que ayudar a la gente, al mundo, a las empresas, a que sean felices, a que enseñemos felicidad. Esa es la idea. Así que los que se sientan atraídos por el tema y lo quieran explorar, bienvenidos. Está la puerta abierta para que hagan parte de nuestra organización. Por último, entonces, ahorita sí, el ejercicio. Suelten todo lo que tienen, por favor, suelten todo lo que tienen. Se van a poner de pies. Dale. Sí. Vamos a bajar las luces. Vamos a apagar las luces. Va de la siguiente manera. Empieza una cancioncita. Se van a dar cuenta que es un tema, además, escogido deliberadamente, porque es un tema de la generación de los millennials. El título es más o menos lo que la receta para nosotros. El título es Relax, Take It Easy. Como dirían en sano costeño, relájate, cógela suave, ¿sí o no? Dice así. Cerramos los ojos, abrimos el corazón y nos disponemos a escuchar lo que sería la carta de un millennial a su jefe. Advertencia final. Si estando ahí con los ojos cerrados en medio de la oscuridad, sientes una mano que no es tuya, grita. Porque el ejercicio no dice que nos cojamos de las manitos ni nos demos abracitos. No, ahí en silencio vas a estar y cuidado con lo que hacemos. Estimado jefe, tú crees que obtuviste lo mejor de mí, pero lo siento, no fue así, soy un millennial. Puedes pensar que no me perfilaste de forma correcta, pero no fue así, simplemente soy un millennial. Creíste que me podías manipular con el miedo al futuro, pero no tengo temor, soy un millennial. Para que tengas una idea, no escribí esta carta en un programa instalado en mi computador. La escribí en la nube. Tal vez no lo tengas presente, pero yo no crecí con dificultades durante las épocas de crisis. Crecí seguro y cómodo. No me tocó caminar arriba y abajo en dirección a mi escuela. A mí me recogió el transporte en casa o cerca de ella. Quiero contarte que desde que nací, mis padres siempre me dijeron que me amaban y que yo era un ser humano especial. ¿Eso me hace peor persona? Yo pienso que gracias a ello, hoy soy fuerte, independiente y confiado. Y entiendo que tú puedas interpretar mi seguridad personal como arrogancia. Pero no te confundas. Soy seguro porque he sido guiado por profesores, mentores y familiares que siempre han querido lo mejor para mí. He vivido en diferentes ciudades, he visitado varios países y eso me ha enriquecido. He conocido a cientos de personas diferentes a mí, de otros lugares y de otras culturas. Hoy soy más cosmopolita por ello. Así que cuando me dices que no puedo trabajar desde casa, que debo seguir tus directrices solo porque tienes más experiencia o un cargo que te hace sentir superior, que debo trabajar más en mi tiempo libre, que debo soportar tus arrebatos de ira porque eres mi jefe, o que solo tengo 14 semanas de licencia de maternidad remunerada, para mí está claro que es la hora de decirte adiós. Y esto es así porque cuando crecí, mis seres queridos me dijeron que yo podía hacer realidad mis sueños. Me enseñaron a no conformarme con algo lo suficientemente bueno o lo suficientemente seguro. Me enseñaron que en el mundo hay oportunidades de sobra esperando por mi talento, que si en un trabajo no me dan espacio a mis habilidades, otra organización estará dispuesta a aprovecharlas, ayudándome a ser un líder mejor y más fuerte. Estas son las razones por las que dejo tu empresa. Hoy me ves como poco comprometido, pero simplemente se trata de que soy intransigente con mis valores. Aunque tú quisieras que me quedara en el trabajo hasta altas horas de la noche, yo prefiero ir a casa y compartir con mi familia y mis amigos. Para mí son más importantes la familia y las relaciones. En mi escala de valores hay cosas más valiosas en la vida que el trabajo. Como ves, el mundo está cambiando, no poco a poco, sino muy rápidamente. Somos las nuevas generaciones y pronto seremos los dueños, presidentes y gerentes de las empresas. Y verás entonces un nuevo tipo de lugar de trabajo, en donde la familia está primero. Cuando coincides con aquellos que señalan a nuestras generaciones como egoístas, te estás perdiendo el punto importante. Sabemos que hay una vida más allá del trabajo. Sabemos que la familia, los amigos, las risas, los recuerdos y las experiencias acumuladas importan mucho más que trabajar hasta morir de cansancio. Y puedes estar en desacuerdo, por supuesto que sí, yo te entiendo, así fuiste criado. De la misma forma espero que entiendas que yo pienso distinto porque fui criado diferente. Amo a mi familia, quiero a mis amigos, siento las necesidades del planeta como propias. No tolero que me falten al respeto solo por ser más joven o tener menos experiencia. Necesito trabajar en ambientes transparentes, sin intereses mezquinos. Así que puedes pensar lo que quieras acerca de lo que somos las nuevas generaciones. Mientras tú reflexionas sobre los buenos tiempos pasados y nos señalas como lo que está mal en el mundo de hoy, nuestra generación seguirá adelante construyendo un mundo cada vez mejor. Somos las voces que se escuchan ahora. Quizás hablamos con timidez al principio, pero ahora que somos la fuerza laboral más grande en las empresas, crecemos con fortaleza y pronto tendrás noticias de nosotros gritando desde las cimas de las montañas. Estas nuevas generaciones lucharemos por hacer de nuestro mundo un mundo más justo. Vemos la injusticia y actuamos. Hemos sido educados para saber lo que realmente importa y cada ser vivo importa. Necesitamos una mejor atención, un mejor liderazgo, una mejor tecnología, un mejor ambiente de trabajo, una mayor participación en lo que es importante, que nos permitan hacer una mayor contribución. Tu generación empieza a desvanecerse y nosotros iluminaremos, como tu generación lo hizo en su momento. Ahora es nuestro tiempo. Obsérvanos, vamos a subir a nuevas alturas. Somos la nueva generación. Muy bien, jóvenes. Llegamos así al final de nuestra conferencia. Nos vamos simplemente pensando en cómo la gestión de la felicidad puede ser el camino para atraer a esas nuevas generaciones. El mundo está cambiando a gran velocidad y este es el nuevo vehículo que nos va a llevar hacia ese futuro tan prometedor. Por su atención, jóvenes, muchísimas gracias y les dejo este reto, tanto a los jóvenes como a los no tanto. Que tu vida como líder sea tu mejor mensaje. Muchísimas gracias.